Y estamos de vuelta de Me Muero Por Ti. Y ahora pasamos ya, nos morimos, ya a la secundaria, los 12 y 16 años. Muchas de las experiencias, o al menos los temas, digamos, generales, son casi los mismos que en la primaria, solamente que ya es de otra, de, digamos que de otro ángulo. Hay gente que incluso se cambia de colegio para la secundaria. ¿Ustedes han seguido en el secundario en el mismo que hicieron la primaria? Yo sí, sí seguí en mi colegio de las monjas de las monjitas acá. ¡Qué malo! Las no. monjitas acá, no, está bien. ¿Cómo se llama tu colegio, Aileen? ¿Cómo se llama? Ahí está, la policía, la policía. ¿Cómo se llama tu colegio, Aileen? Es el Mercedario de Yanahuara. Vayan porque, bueno, es un buen colegio, pero igual es carito la cosa, pero sí te enseñan bien. Bueno, más que mercenarios, suena mercenarios. Mercenarios, no. Mercenarias las monjitas. A mi colegio, por favor, no piense mal. La vamos a escuchar. Ah, te has quedado como la niña ejemplo de ahí. No, sí. Qué mal. No, ella tiene acciones ahí. Por eso, pues que. Está defendiendo, ¿no? Sí. Una cosa que ya cambia, al menos en la parte ya, digamos, de educativa, digamos, ya más de clases, ya el tema de tareas, trabajos grupales. En primaria es muy poco lo que hacen, o sea, todavía. Uh-huh. Todavía motivan el trabajo individual. En secundaria ya es donde te van metiendo presentaciones, discursos. Cada vez más supongo que se fomenta esto de trabajos grupales, donde se manifiestan siempre que alguien trabaja más que otros. Cuando se unen en alguna casa se ponen a soncear la mayor parte del tiempo. El trabajo grupal, tú dices, papá, voy a hacer un trabajo grupal. Y papá dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué trabajo grupal? O sea, yo todavía no había, ni cuando he estudiado, no han seguido eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice mi trabajo grupal, fui a la casa de mi amigo con mi papá. Mi amigo igual con su mamá. Todavía estábamos ahí. O sea, al final, en un grupo de papás haciendo la tarea, claro. Ellos dibujaban el mapa más bonito, nosotros ahí mirando, ¿no? Conversando de nosotros. Bueno, una vez de trabajo grupal, que no saben, y cuando eres menor de edad, tienes 13, 14, no te mandan, a veces no te gusta andar solito, ¿no? Te puedes perder, te pueden raptar. Pues, supongo que es una experiencia, es un concepto raro, y no, cuando un hijo tiene que explicarle a un papá una nueva metodología que se usa. O sea, el papá nunca ha escuchado de tal método o tal forma de trabajo en el tiempo de colegio. Y el hijo, en el fondo, es el que tiene que explicarle a su papá, vamos a hacer tal cosa, tal, y nos ha dicho que es por esto. Entonces, claro, ni siquiera sabes bien, ¿no? Sí, o sea, otra cosa siquiera, entonces imagino que sería bueno siempre que los profesores, cuando se aplique algo, que puedan prever que la generación de los papás de esos chicos no haya visto, entonces tal vez, o sea, poder resolver algunas dudas, si se quiere ser, pues no sé, innovadores. Sí. Junto con esto de las clases, bueno, ya en el intermedio de las clases ya cambió un poco el tema de los recreos. ¿Cómo eran sus recreos ya en secundaria? Estábamos en los recreos mayormente era conversar, chismear con mis compañeras de nosotras mismas, de la televisión, de tantas cosas que hay, ¿no? Pero era, no, yo no vi esa cosa porque no me gusta. Yo nunca he visto novelas ni series, no me gusta. Pero de eso hablaban ciertas amigas. Sí, de eso hablaban, ¿no? Un poco, bueno, que por ahí me enteraba. Así, había un drama ya más real, pero igual, o sea, sí. el mismo drama. Claro, y del problemita de fulanita, y de que fulanito se metió con fulanita, y una cosa así. Y la verdad es que así eran mis recreos, íbamos a comprar algo de comer y de ahí nos sentábamos a conversar. Y así, tranquis los recreos. Las mujeres siempre conversan, ¿no? Siempre sí. Se juntan, están ahí hablando ahí, conversando sus cosas. Cabo, los hombres están ahí. Dando vueltas, jugando, siempre ya en secundaria pedía tratos de conocerte más con el otro género, bueno. Sí, ahí a molestar un rato, en, o sea, en recreo, o sea, entonces te buscas a la otra clase, ¿no? Te vas a molestar dos clases, entonces, ¿no? Y es en general, tiempo de interacción, aunque me acuerdo que la gente de una promoción menor mía, incluso cuando yo estaba en cuarto de secundaria, que fue el último año que estuve en ese colegio, y estaban pues en tercero, pero desde primero, segundo y tercero de secundaria, ellos eran fútbol, pichanga, antes de las clases, en el recreo y después de las clases. O sea, ellos sí estaban casi todo. Supongo que en los tiempos libres fuera de eso, sí ya se acordaban que existía un sexo opuesto, ¿no? pero al menos durante clases esa promo era recontra pichanguera. Sí, sí, pues yo me acuerdo que en mi colegio, como éramos puras mujeres, un tiempo empezamos a jugar fútbol. Llevábamos nuestra pelota de fútbol y empezábamos a jugar porque el colegio tenía arcos que en realidad no sé para qué los usaban, porque nadie jugaba fútbol ni en la currícula de educación física estaba el fútbol. Entonces la cosa es que nosotros empezamos a interesarnos por ese lado y jugábamos en los recreos. Pero ¿así con faldita? Con faldita, la verdad que sí. Pero no era tan fuerte tampoco, ¿no? Era como no sabíamos bien, también jugábamos más falda, o menos. Era falda de monja también. Sí, es falda larga, debajo de la rodilla todavía la falda. Era una cosa de locos. Pero las monjitas nos prohibieron jugar fútbol. No sé por qué. Ahora creo que chicas que usan la falda debajo del ombligo, comienza la falda, debajo del ombligo comienza la falda y termina, o sea, medio muslo, o sea, creo que es una palma así de falda a veces. No, siempre hay en el colegio, siempre. Bueno, en el colegio siempre. Claro, siempre chicas que se suben la que, falda. Que les gusta, o sea, ya pues. La ¿no? mala, pues, llamar la atención. Esa cierta imagen, creo que justamente si eres como RBD, Rebel y todo eso, sacaron esas primeras imágenes, sí, las chicas medio rudas, las malas. Que era chévere. Bueno. Que era chévere. Junto con deportes, también existen ya en la secundaria lo que le llaman actividades extracurriculares, que bueno. El nombre no es tan oficial, pues acá en Estados Unidos, digamos, en otros sistemas educativos, sí tienes eso, incluso tienes beneficios por hacer actividades, van a tu especie de currículo y todo eso. Pero hay actividades que uno hacía. Te podía meter al club de danza, se podía meter, no sé, a teatro, o de música, habían varias cosas. ¿Ustedes hacían alguna actividad en especial? Bueno, yo en principio intenté jugar voleibol. Ya, entonces la verdad es que no era tan mala, pero un día tuve una mala experiencia porque mi pelota le cayó a la cabeza de la monjita directora. Ya, entonces la casi la mató y yo me quedé así, y la verdad es que me decomisaron mi pelotita que me había comprado con tanto esfuerzo. Y de ahí fui, sí, yo llevaba mi pelotita toda emocionada. Y después ya pues de ahí como que lo dejé un poco. Y aparte de que estábamos hablando de las enfermedades, lo que se cortó, y les estaba comentando acá a los chicos de que yo tuve un accidente jugando con mi papá. Me corté el brazo con un vidrio y me dieron 55 puntadas. Entonces todo mi antebrazo está con una marca horrible, y por el mismo dolor de las puntadas, de que igual me hicieron ir al colegio, la verdad, después de que tuve el accidente. Igual fui ahí con mis puntos, todavía enseñándole a mis amigas los puntos. ¿Eso en qué año? En segundo de secundaria. Entonces, ya pues, ahí hasta ahí acabó mi historia con el vóley. Porque ya no nada que ver, porque me dolía. Inclusive en las clases de educación física yo ya no podía practicar vóley. Porque en serio duele, hasta ahora me duele. Se pone rojo y se te humedece, no se te atrevece. Sí, pues, y feo, y ya dejé de hacer vóley, tenía que presentar trabajo teórico. Además, después cuando ya empecé a crecer, en mi colegio había un programa de música que se llamaba La Big Band, que es como una orquesta de jazz. Hay trombones, saxos, trompetas, y el percusión. Y entonces, ahí fue cuando yo empecé a tocar, porque una amiga que tocaba batería estaba buscando una plaza para... Porque había varios instrumentos que faltaban chicas. Entonces yo fui y empecé a conversar con el profesor, ¿no? Y me dijo de que habían estos instrumentos, ¿no? Me dijo guitarra, teclado, creo, trompeta, no sé qué más. Y me dijo, y bajo. Entonces me dijo, pero ¿sabes qué? Lo que más urgente necesitamos ahora es bajo. Y ya, pues entonces yo como dije, ya, entonces yo toco bajo, porque la verdad ni siquiera sabía que era un bajo. No tenía idea. No, ¿qué es un bajo? Ya, pero sí lo toco. Es una paja. Y ya, pues entonces... Ya pues, me conocí con el bajo y ya sabía que era. ¿Te conociste con el bajo? Claro, porque ni idea que era un bajo. Ya pues, yo dije, ah, esto es un bajo. Sí, he visto. Es una guitarra. Es una guitarra parecida, ¿no? Y ya pues, sí. En realidad esa es la actividad extracurricular que más me ha gustado hacer y que he hecho desde segundo de secundaria, justo. A pesar de mi herida del brazo, no todo. Me encantó, la verdad, tocar. Fue como amor a primera vista. Y ya pues desde ahí yo, segundo, no, tercero de secundaria creo que, no me acuerdo bien. La cosa es que sí, pues, porque la verdad es que en ese elenco todo era tan profesional. Yo he aprendido a leer ahí música, a componer, a usar softwares para componer música. que el final, el silencio, esas cosas. Entonces, yo siempre voy a ser muy agradecida en ese lado por la iniciativa que tuvieron las mismas monjitas de formar un conjunto así, del que han salido bastantes buenos músicos, mujeres, ¿no? Que ahora están siguiendo estudios profesionales en la Escuela de Música Luis Juncker Lavalle. Entonces, para mí también, puedo mandar saludos a mi profesor Gino. Sí, que, lo que quieras, pero si tu profesor Gino escucha exactamente el doble, baja. Sí. La cosa es que, ya pues, él gracias, ¿no? A él siempre le voy a agradecer porque me ayudó a conocer este bonito mundo de la música, porque yo no creo que me, si no hubiera pasado eso, si no hubiera entrado ese elenco, no sé, la verdad, si estaría acá ahora. Entonces, yo estoy tan contenta. La verdad, no creo que estaría acá. Pero ya, pues, entonces, esa etapa de la secundaria con ese elenco, para mí ha sido la más importante que he tenido hasta ahora. Hablando del colegio, de las clases, es lo que más recuerdo. Ya, es una experiencia así todo ese tiempo. Claro, es algo que te marca. ¿Tú, alguna experiencia así extracurricular? No había muchas cosas. Había, pero selección de fútbol, que sí participé, me acuerdo. Nos eliminaron, perdimos, ya, pues ya. Ya, terminó la experiencia. Terminó la experiencia y el otro año ya, pues ya era hasta un límite de edad, ¿no? Sí. Y después ya, así, extracurricular, creo que, nada. Los cursos, no había nada así, taller de edad, ¿no? Todos los años se lanzaba, ¿no? Todos los años se lanzaban por ir al colegio. Bueno, yo sí me metí a eso, ¿no? Era un mesecito que te faltaba a clases para practicar. Sí. Y después en la sala de clases practicaba, entonces, y pues tenía que darte permiso, pues. Salías, practicabas, y ya, pero un mesito que no haces muchas clases. Eso sí participaba. A veces es digamos, algo por ciertas tendencias, ciertas modas, ciertos periodos, depende del año y todo eso. Porque yo en segundo tuve casi mi primera actividad extracurricular, que era, me metí a la estudiantina del colegio tocando mandolina. Pero no, a veces lo hace uno por otras cosas, digamos. Yo había una chica que me gustaba y que yo sabía que iba a ir a la otra porque estaba esto, entonces me metí en la estudiantina para que uno ya me viera tocando y dos, hice también para viajar a un festival que había. Entonces, digamos, tocaba el suficiente como para que no me botaran de la estudiantina. Y ya, pues tercero y cuarto también estuve en eso. Entonces fui ahí, lo toqué pala para las cosas. También en ¿Me conociste con la chica? No, sí, la conocí. No, o sea, es mi primer amor platónico. O sea, el platónico nunca acaba con final feliz, digamos. No sé, pero buena experiencia. Y y también, digamos, en segundo también, ese año, si no me equivoco, también me metía para también poder viajar a las Olimpiadas Interarias. Me metí lanzando disco. Ah, no, para tercero específicamente, me metí lanzando disco a la selección. Entonces ya, pues, participé, no, en segundo, en tercero participé en las Olimpiadas, que fueron ahí. En cuarto también participé, entonces ahí sí fue en otro sitio, viajé. Estuve de suplente, porque por la edad que tenía, por haber avanzado un año más, ya no estaba en la categoría menores, y era el menor de los de categoría mayores, así que, digamos que yendo todas las tardes a practicar y todo, me gané el de suplente, el puesto de suplente, pero como estaban los dos oficiales, ni siquiera fui a ver la competencia, estuve con la gente del vóley, creo, así ya, gritando y todo, pero a veces justamente uno sí se mete esas cosas por otros motivos. También en tercero me llamaron a... dio una oportunidad a un pata, dejó de ir a un grupo de teatro que había, me llamaron y también fuimos a... terminé yendo a sitios haciendo la obra, así como cuatro ciudades. Entonces esas experiencias a veces justamente son las que nos marcan, porque te quitan de una rutina. Es un distinto. En tercero sí creo justamente se me juntaron así full cosas. Y bueno, en el tema de secundaria, ya después de clases ya tenías más permiso, imagino, o sea, siempre ya cada año especialmente tenías más tiempo, más permiso, había también ya la interacción con más chicos, chicas, y cómo era ya en los años de secundaria, así la interacción con los del sexo opuesto, bueno, en la época colegio. En mi colegio mi colegio siempre había chicos esperando en las esquinas por las chicas, por sus enamorados, por sus amigas. Y eso siempre le causaba bronca a las monjitas, porque decía que eso malograba la imagen del colegio. Que todas éramos señoritas y que no podía ser así. Y siempre salían a votar a los chicos. La verdad es que a mi colegio nunca entraban chicos adentro. Las monjitas siempre les preguntaban, ¿y tú qué haces acá? Y decían, muchos entraban diciendo, soy primo de tal, ¿no? Y ya, pues, por ahí entraban. Creo que de ahí viene la historia de la prima, puede ser, ¿eh? La legendaria historia de, sí, no, es mi prima. Ya sabemos, un mito urbano resuelto. Creo que se les ocurrirá, ¿no? Claro. Un detalle que me acuerdo cuando llegué acá, aquí en toda estudiar, que era era todo un ambiente distinto, porque un ambiente tan reprimido, por así decirlo, que era donde yo vivía, en Cojones, porque era muy poca gente, muy pocas familias, obviamente no podías hacer muchas cosas sin que todo el mundo se enterara. Entonces, acá al paso que hubo acá, y todos los chicos con enamoradas o gilando algo así, había y creo que todavía hay, una discoteca de tarde que se llama El Equinoccio en la Avenida Independencia, y donde chicos de colegio, o sea, y vas dos de la tarde, 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, a la hora que sales de colegio. Y alguna vez mis amigos se iban con las chicas de cuarto, se iban ahí al Equinoccio. ¿Han tenido alguna experiencia así de tarde discotequera? No. Había la láser, creo, en el centro. Habían chances de. ¿Pero eso, tomabas creo. Trago? Sí. Sí, asumo que sí, o sea, claro, de hecho, sí. O sea, creo que no te cobraban entrada, o sea, ¿de dónde entonces saca, pues, la...? Del consumo. Sí, del consumo. Bueno, yo, no, casi en el colegio nunca me tiraba la pera tampoco, además yo estudiaba tarde, ¿no? Empecé en la tarde, ¿no? Entonces en la mañana, en la tarde, si me salía, me tiraba la pera, pero sí me quedaba, de repente, haciendo un grupito, después, ¿no? Llegaba más tarde a mi casa, pero no me iba. A la láser. Entonces, existía también el concepto, justamente tú lo has mencionado, de tirarse la pera. Es una cosa que uno no hacía en el primaria, pero sí hay gente que hacía en secundaria. Incluso ha habido gente acá en vivo en el programa que me ha admitido que se iba a los videojuegos en vez de irse. No, en secundaria empiezas con los videojuegos y ya. En la secundaria yo me acuerdo era todo Winnie. En primaria jugaba un reto GoldenEye. Después ya en secundaria era Winnie, no, pues salía Winnie. La Winnie de PlayStation normal, pero no era el 1 nomás. Winnie 2000, y así nos íbamos. Y salió Play 2, había más vicioso de los videojuegos. Era lo máximo. ¿Se han llegado a tirar la pera o con muchas veces, pocas veces, sí, no? Yo la verdad nunca, porque en mi colegio siempre que faltabas tenías que llevar una justificación de tus papás. Y los llamaban a los papás para confirmar la justificación. Entonces era medio fregado que alguien vaya a hacer eso, ¿no? Y la verdad es que a mí tampoco se me ocurría, porque yo siempre he sido muy tranquila. Ya, es mi primer puesto, sí. ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí. Bien, bien. Primer puesto en su colegio. ¿Y tú? Yo me tiré, creo, la pera unas 2 veces. Es que a veces había huelga y no tenía que haber clases, ¿no? Y paro de transporte. Claro, paro de transportes, pero el colegio sí tenía clases. Entonces yo iba, entramos, en mi clase éramos 15, de los 40 éramos 15, así. Y no, ni el profesor venía, creo. Entonces ya en el recreo, pum, nos tiramos al arbolito y pa, saltábamos muy bonito. Ya nadie se da cuenta, pues ya. Si no hay ni clase, nada, nos íbamos a jugar PlayStation. Yo me parece que 2 veces no he ido a clases. Cuando yo estaba todavía en Cojone, mi amigo el Inti ya no estudiaba ahí. Él se vino a estudiar acá, terminando sexto de primaria. Entonces en la secundaria algunos días él se aparecía. Un jueves se aparecía ahí en Cojone. Y yo decía, ¿y por qué estás acá? Y me decía, ¡ah, paro de transportes! Yo, ¡ah, baja! Tienes libre y todo. Sí, otra vez aparecía. Sí, que paro de transportes. Yo... Cuando vine aquí a Quinto, yo, el paro de transportes era la palabra, sonaba angelical, celestial, o sea, era paro de transportes, qué paja no tener clases. Y él, creo que una vez al mes o 2 veces al mes a veces aparecía. Entonces dije, qué paja. Y yo siempre me escuchaba así en la radio, y siempre le decía al profesor de conducta, profe, escuchaba que a ver, paro de transportes. señor, va a haber clases. Entonces, y nunca realmente dejó de haber clases. Incluso a veces cancelaban el paro. O sea, decían, paro de transporte está el día. Y en la noche anterior, no, se ha suspendido. Postergado. Yo maldecía, decía, ustedes maricones. No continúan con sus medidas, gente pusilánime. Así, ¿cómo no me dan así mi día libre? Y hubo un día en que también se rumoreó eso. Pero de algún modo yo entré al llegué, fui hacia el colegio y me quedé en la esquina, porque era más adelante, más dentro del colegio, me quedé en la esquina y al primero de algún modo como que lo atajé. Le dije, oye, parece que no da clase, no sé cosa. Nos quedamos y nos comenzamos a acumular en la esquina, no nos habían visto supuestamente en la puerta, y comenzamos a reunir a toda la gente del salón, y final, pero ya habían comenzado las clases, eran como a las 8:30 a.m, una cosa así, y seguíamos ahí en la esquina, no sabía nadie tenía el coraje de decir ya vámonos, todos estaban medio indecisos, así, un par se escaparon y creo que sí se metieron a clases, al final ya sí, vámonos, supuestamente unos cuantos se fueron, y al final no sé quién pasó la voz, y ya como a las 9:00 a.m, así ya pum, regresamos y pusimos, pero ese fue el intento así de fuga, pero no sé, felizmente no me señalaron como el cabecilla, pero... Sí, y la segunda creo que fue, toda mi vida me habían despertado mis papás para clases. Y un día después de, pues, ¿cuánto? 11 años de clases, de costumbre, se les olvidó por algún motivo. No me despertaron y yo seguía durmiendo pues a las 9:00 a.m. Mi hermano estaba en la universidad, todo. Y de pronto mi hermano me dice como a las 9:30 a.m, oye, ¿tú no tienes clases? Ajá. Ah, mis papás no me han despertado. Culpa de ellos. Y no, ya, llegué tarde a clases, pero bueno, fui, pero llegué tarde, pero ya, pues al final fui. Y y a partir de entonces, mis papás, ¿cómo es posible que eso? Pero me tienes 11 años acostumbrado, que falle un día, pues entonces, ya, pues a partir de ahí ya me hicieron usar despertador, toda hora ya siempre yo, a partir de entonces ya yo me desperté solo, pues, pero me acuerdo que esa vez llegué a no ir, pues. Esas cosas que uno gana por acostumbrarnos a algo. Sobre, digamos, el hecho de promos, digamos. Cuando estás en quinto, ya tienes una casaca de promo. Luego hay la fiesta de promoción, el viaje de promoción. Años después ya tienes las reuniones de promo. ¿Cuál es su experiencia como promoción? Bueno, la verdad, mi promoción, salimos en 2007 y la verdad es que no nos hemos juntado mucho desde entonces, ¿no? Recién hemos hecho una reunión ahora y a la que yo asistí. Y bueno, como promoción siempre hemos sido bastante unidas, éramos todas mujeres, ¿no? Siempre había peleas entre el grupito de fulanita y el de sutanita, pero cosas que gracias a Dios nunca han pasado a mayores. La verdad sí me acuerdo que varias casi las expulsan del colegio por problemas. No seas chismoso, ¿no? No se imagina ya qué problemas son, ¿no? Casi no ya, bueno. Sí, porque podemos pensar cosas peores, ¿eh? Claro. ¿Sabes? La broma, la mujer ha puesto chicle en el asiento de la monjita, de repente, ¿no? Nosotros teníamos la costumbre de escribirle en un carro de un profesor que está en venta y le pegamos un anuncio con su número. Entonces lo llamábamos preguntándole por el carro primera, que está en venta. Primera que escucho esa y está buena, ¿eh? Sí, pues... nuestro baile de promo fue bonito, yo creo que sí me divertí. La verdad fui con mi vestido de 15 años porque yo me empecé a preocupar del vestido a la tarde antes del baile de promoción y tampoco tenía chambelán porque mis amigos ya iban con otras amigas porque yo siempre tengo la mala costumbre de dejar las cosas para última hora. Entonces nunca le pedí a nadie que sea mi chambelán y al final terminé yendo con el hermano de una... de mis amigas del elenco que les conté, de la Bisbal. Y la verdad es que para mí fue feo porque en esa época tenía acné. Y salgo en mis fotos con granitos por acá. Pero sí me divertí bastante. Nos dieron esos cotillones, esos gorritos raros. Yeah. Y la hora loca, así, bien bacán. Y los papás estaban en otro local. ¿Hasta qué hora fue? ¿Hasta qué hora fue en tu colegio? Hasta las 3. Fue en el sol de mayo. ¿Hasta las 6 de la mañana? Sí, nos divertimos bastante. Bien, ¿eh? Pasarela, pasabas con tu chambelán y decían qué te gusta hacer, qué quieres ser de grande. Sí, fue. Los dos clásicos. Y el viaje de promo fuimos a Bolivia. Y la verdad es que a mí, yo me he quedado así encantada con Santa Cruz y estoy esperando para poder volver. Porque me gustó mucho esa ciudad y la verdad es que también fue bacán porque nos quedamos en un hotel de 5 estrellas porque eso nos prometió la agencia. Y ya pues les pagamos un poco más, pero fuimos al hotel de 5 estrellas y esa experiencia es... Nunca me he quedado en un hotel de 5 estrellas. Esa fue la primera vez y la verdad es que los cuartos eran inmensos, tenían cocina, tenían comedor, tenían como mini departamentos, digamos. Claro, y tenían hartos cuartos. Había un cuarto que tenía jacuzzi. Wow. Y ¿habrías tu refrigerador de viachela, todo? Había, todo. Pero tenías que pagar por eso, ¿no? Tu friobar tenías. Había un friobar en el jacuzzi. Y el friobar del jacuzzi también tenía un jacuzzi dentro. Oh, qué bacán. Para que tu chela esté en jacuzzi. Qué bacán. No, sí, y la verdad es que yo quisiera volver ahí a ese sitio porque ese hotel. Me divertí un montón. Ese hotel se llama Las Bugambilas. Qué bonito, yo quisiera regresar ahí porque... Los cuartos eran bien, era otro level, yo nunca me había quedado en un sitio así. Todo bien planchadito, la cama así. Claro, yo me acuerdo que todavía nos hicieron problemas porque dos chicas se llevaron toallas del hotel. Y no nos querían dejar ir. Clásicos. Sí, pues. ¿Y tu experiencia como promo, Rodrigo? No, paja, el último año siempre es el más paja, el que menos estudias creo que es el último año. Porque estás en grupo, das, todo evento que hay. Participas, porque sabes que es tu último año, ¿no? Nos fuimos, yo participé en todo, o sea, lancé, fui de promoción, y de promoción pues, ya, solo hablar de promoción creo que es hablar un programa entero, porque todo lo que haces, tienes ahí 5 días de total independencia, porque tú nunca has, siempre has ido con tus padres, y en eso hay un viaje de promoción donde te vas al Cusco y nadie te controla, solo un profesor, pero que no se da cuenta, pues entonces... Tú vives ahí independiente, te dan tu la plata. Es la primera prueba de que puedes ser responsable y no puedes ser responsable. Claro, te dan tu plata y tú te sientes bien, o sea, no estás con tus padres, no estás y eres independiente, estás con tus patas, que es lo que más quieres, ¿no? Entonces, eso es inolvidable, y claro, ahí te emborrachas, te vas, o sea, eso es lo que... Me emborracho. Pruebas fue todo lo que alguna vez imaginas, ¿no? Baja y también hubo todavía baile de promoción, igual chévere, ¿no? Vas con las amigas ahí de... Yo incluso llegué a tener 2 casacas de promoción y 2 fiestas de promoción. ¿Por qué? Porque en mi colegio donde estuve hasta cuarto de secundaria en Coajone, mandamos a hacer las casacas de promoción cuando estábamos en cuarto. Incluso para mediados de cuarto año ya teníamos la casaca de promoción y nos la pusimos a usar como así en agosto. Ya estábamos usando casaca de promoción hasta que se quejaron los de quinto que ¿cómo los de cuarto van a poder usar también casaca? En diciembre creo que nos volvieron a dejar usar la casaca y para quinto ya no estuve, entonces ya tenía la casaca de promoción. Tuve y ellos también ya habían mandado a hacer los de acá, los de quinto, y... Finalmente, en la fiesta de promoción, justamente mi fiesta de promoción de acá fue en viernes en la noche. Y el sábado era la fiesta de promoción ahí en Coajone, y viajé también. Entonces, fui y estuve en 2 fiestas. Obviamente, pues en la otra no estaba, pues como uno de los que se estaba haciendo. Incluso con otro amigo, estábamos, mientras estaban dando sus discursos emotivos, tanta cosa, que habíamos llegado un poco tarde con mi amigo, estábamos nosotros atrás en la barra del local, comiendo la cena del otro. Entonces pero sí, o sea, me divertí en ambas fiestas. Interesante, no, interesante el concepto. Los viajes. Pero ahí está, pero sí, no tuve viaje de promo en ninguna de las dos. Ninguna de las dos promos se puso de acuerdo para tener viaje de promo. Sí, eso fue eso. Porque ese viaje de promo es inolvidable. Lo que te queda, todos los recuerdos que te quedan son no se puede comparar con otra cosa. La idea es que estás ahí solo, independiente, con plata. En el Cusco. Uno de los temas casi inevitables en la secundaria, que bueno, funciona. Algunos, incluso he tenido testimonios de que comenzó en la primaria, pero la primera chupa. La primera vez que se consume alcohol, cigarro o hasta drogas. O sea, yo sí en secundaria llegué en el quinto a tener amigos que consumían hasta pasta. Marihuana, o sea, gente que se llevaba pipa. Claro, al, como un cañito es, ¿no? Sí, como que llevaban pipa a la clase y supuestamente estuvieron, el de conducta siempre afirmó, sí, vamos a descubrir quiénes son. Sabíamos quiénes eran, pero ellos no. O sea, pero normalmente consumir alcohol sí comienza en secundaria. ¿Cuándo, más o menos, cuándo fue su primera experiencia alcohólica? La verdad es que experiencia alcohólica así netamente chupa, yo nunca he tenido hasta ahora. La verdad es que a mí no me gusta tomar. Bueno, si no te gusta es porque has probado y no te gusta. Bueno, o no has probado. La verdad es que no he probado, lo máximo que he tomado es champán y coctelitos que pasaban en los quinceañeros. Ya. Y hasta ahí llegó mi experiencia con el alcohol. Bueno, ¿has llegado a estar mareada por esos cócteles? No. Ah, no, entonces no, te falta, claro, todavía esa ya. Eso es lo que uno entonces aquí dice, ¿no? Rodrigo te va a poder ilustrar. Sí, es. Y uno cuando llegue al colegio, si sea de paseo, siempre los paseos, pues, ¿no? Llegan ahí su paseo el día del estudiante. Nosotros en mi colegio siempre se iba a Quequeña, ¿no? ¿Y cómo van a gozar? Es difícil de controlar tanto. Además, y en el colegio mismo la clase se organiza y tú vas. Claro, el día que estamos ahí ya, no, ya trae. Tú llevas el ron, tú llevas el pisco, uno trae su cartay, otro día compra la gaseosa, otro trae cervecitas así chiquitas. Y acá uno se ve, o sea, ya la misma clase también quiere experimentar, ¿no? Porque eso es normal, yo creo. Siempre te da curiosidad, ¿no? Y en el paseo, pues ya estás ahí con tu profesor, en eso te vas a un rico, te metes por los favoritos y ahí empiezas a reunirte. Y te empiezas para. O sea, claro, ahí es las primeras experiencias, ¿no? Y pues ya, y como es la primera vez que tomas, a veces no sabes, pero yo tomo más, pero tomo más, siempre hay los. Mi macrocina es tomar harto y luego de paseo estás así todo. No estaba así faltoso, si quiere pelear, no, no estaba así donde así, que no puede caminar bien. Dos experiencias, bueno, la primera, aunque suene escandaloso y extraño, la primera chupa que tuvimos fue con un profesor, o al menos la primera mía con gente de mi promoción fue con el profesor, con nuestro tutor, porque en cuarto nos ganamos un viaje. Habíamos sido, creo, el primer puesto del salón de la secundaria, por notas, durante los tres primeros bimestres, así que nos dieron un paseo de 2 días a Hilo. Entonces fuimos, nos alquilaron una casa. El viaje de estudios. Algo así, no, era literalmente un paseo. O sea, obviamente el profesor que tenía alguna cosa de hablar, o sea, una cosa de orientación vocacional, una cosa de hablar con nosotros, pero no totalmente, no teníamos que hacer tarea de nada, pues, ni investigación. Y la noche en que llegamos, justo dijeron, y compramos un ron y estuvimos con el profesor. O sea, supongo que en parte nosotros sabía que eventualmente íbamos a tener que hacerlo, y si la primera vez era supervisada de algún modo, mejor. No sé, supongo que mejor. Y yo fui, pues, de uno de los que también, así como que tomó haciéndose el macho, y a mí es el que me dijeron, no, yo digo, por favor, deja de, ya, cálmate un rato. Yo, pero si puedo ir por las líneas. La línea. No, y me acuerdo que a partir de eso, ya la gente le adquirió un poco de costumbre. Y una vez estábamos, había un amigo que su papá es médico y su hermana se había ido a Tacna a estudiar y había salido del colegio, y su mamá estaba yéndose a Tacna para estar. Entonces él se quedaba solo con su papá, pero su papá viajaba a los otros campamentos. Entonces en fin de semana, creo que de jueves a domingo, él se quedaba solo a veces. Y un día quedamos en la clase con papelitos pasándonos, oye, tal cosa así, está tal hora, tal cosa así, ya, mira, compras un ron, no sé qué. Y por idiota, el papelito lo dejé en la mesa en mi casa. Y mi papá leyó el papel. Y le pedí permiso para ir. ¿Para qué quieres ir a la casa de él? No, que vamos a. Ya he leído tu papel. ¡Ah, man! Sí, esas cosas que. El papelito te dejaron. No. Sí, sí, no, me dijo. No. Ya estaba toda la prueba ahí. ¿Cómo lo iba a convencer de ir? Porque, pues no. No llegué a ir a esa. Incluso casi, creo que mi papá casi hasta estuvo tentado de llamar al papá del chico. O sea, podría haberlo hecho. Y con razón. O sea, obviamente yo hubiera sido el total idiota, pero no, de algún modo, pues no lo hizo. Me hubiera dejado muy mal con nosotros. Pero sí, o sea, hay, hay cosas que uno recién en secundaria hace ya y experimenta lo más fuerte. Una de las cosas que también creo que solamente ya, bueno, ya se comienza a dar en serio en secundaria, peleas. Supongo que ya no tanto puede comentar Aileen, pero pelea, a ver. Peleas, yo me acuerdo. Ya en serio. Claro, ¿no? Siempre ahí, en mi promoción había. Hay un grupo que se cree más, ¿no? Y mayormente es de años superiores, ¿no? Que está con las chicas de nuestra clase todavía, o sea, que está con chicas menores y que a veces, que chocan con nosotros, ¿no? Mayormente sí había peleas, porque también había a veces un pata, sí hay patas así afuera, ¿no? Que rondan y se hacen amigos de los más conocidos, los más populares y ya crean su grupo, ¿no? Crean su especie de pandilla, ya quieren ser así como pandillas, se vacan, son una pandilla, ¿no? Y eso van a un nuevo, digo, viene el nuevo y le pegan. Y si alguien se revela, peleaban, pues. Le pegan más. Claro, al frente del colegio hay un parque. En ese parque ahí se han peleado un montón. Ah, esas, las claro. clásicas a la salida en el parque. En esa es clasiquísima. Claro. Y con todos rodeados. Y era grande todavía el parque. Todos van, pues, toditos van. Todos sale la salida, toda la gente va toditos. Todas las chicas están mirando y ya están peleando. No le pegues, otro sí, que le pegue. No te apuesto. Y a veces una vez así, con un profesor también, un alumno le pegó también, o sea ¿que un profesor le pegó al alumno o el alumno al profesor? Un profesor le pegó, así, le mandó. Y había un pata así que era bien suelto, o sea, le valía, ¿no? Que si lo boten o no, entonces, bien rebelde, y se peleó con un profesor, pero le pegó. El profesor no respondía y le seguía pegando, y ya lo separaron, ¿no? La pelea en los colegios de mixto siempre hay, por lo más motivo porque... A veces alguna mujer, digamos, de por claro, medio. Claro, sino, claro, pero es un buen motivo, un buen motivo a veces para agarrarse a golpes. Sí, hasta también había así especies así que se creían una pandilla y si tú querías pertenecer, tienes que sacarle, como dicen, la mierda a otro, ¿no? Tienes que pegarle, si querías pertenecer. Golpea a uno y tú tomas su puesto, claro, digamos. Claro, si tienes que pegarle, no, pégale a cualquiera y recién entras a nosotros. Ahí, ¿no? un externo. Tu entrada es traer a alguien de los cabellos sangrando. Claro, y pegarle. Ya, eras... Ah, era suficientemente rudo para estar con nosotros. Claro, así, bueno, en el colegio que estaba. Pero yo tranqui, ¿verdad? Bien. Claro, no voy a decir lo contrario. Bueno, de todas formas, la etapa de secundaria sí es bien, bien, bien amplia, pero, por digamos que cuestiones de tiempos, sí creo que el programa, el tema da para hasta un programa totalmente de eso en algún otro momento. Pero vamos a pasar entonces a una canción del programa. Esta canción se llama No Puedo Recordar. Vamos a ver de sacarlo aquí con la gente de tributo. A ver cómo nos sale. Entonces, esto es No Puedo Recordar con la gente de tributo. Saltan los recuerdos de este día, la nostalgia no me dejará escapar. Recordando aquellos tiempos de colegio, cuando la vida era simple y tenía paz, pero no puedo recordar. Y en la clase del más feo, tampoco puedo recordar lo que comí en el recreo. Esperaba a que termine las clases y la pichanga con mis amigos jugar. Incluso a la entrada, si no estaba tarde, unas cañicas para el tiempo pasa, pero no puedo recordar qué niña me gustaba. Tampoco puedo recordar si jugué en alguna olimpiada. Qué malo poder olvidar tantos buenos recuerdos. Quisiera poder olvidar que me estoy olvidando algo. No es justo no poder recordar si tuve un amigo Jaime. Qué horrible que me vino a dar este maldito Alzheimer. veces caminando por la calle cruzo un amigo que no puedo recordar. Tanto olvidarme de las reuniones de promo, hace algún tiempo me han dejado de invitar. A veces pienso que esto no es tan malo, que la nostalgia no me pueda devorar. Hasta que paso todo un día preguntando en qué colegio es que yo fui a estudiar, pero no puedo, no puedo recordar a ninguno de mis profesores. Tampoco puedo recordar en qué año fui a clases. Qué malo poder olvidar tantos buenos recuerdos. Quisiera poder olvidar que me estoy olvidando algo. No es justo no poder recordar si tuve un amigo Jaime. Qué horrible que me vino a dar este maldito Alzheimer. Alzheimer, el maldito Alzheimer, Jaime. ¿Qué estaba haciendo?